Dale, papá. Canal. No puede ser normal que entre tantas mujeres ninguna te pueda llenar. Ni Dios se imaginó que este hijo de Adán, cuántas Evas llegaría a cortejar. El mismo Don Juan, con la boca abierta, se quedó en mirar cuántas hembras ese hombre podía conquistar. Y oh, oh, mujeriego, dejate una pa'l pueblo, que también quiere vacilar. Oh, mujeriego, lo llevas en la sangre, eso nunca se va a acabar. ¡Oh, pueblo! ¡Eso! Lo envidian, lo miran con desdén, que no tienen ellos que él pueda tener. No tiene gran riqueza, no tiene gran belleza, no saben lo que es, pero la tienen todas a sus pies. Será como la mira, como la besa, como la toca, como acaricia, como se acerca, porque no tiene competencia. Será su encanto, será su gracia, la que con ella será su magia. Algunos piensan que porque entrega el corazón. ¡Cumbia Club! ¡Oh! Mujeriego, déjate una pa'l vuelo, que también quiere vacilar. Lo vi y no estaba jugando, no podía creer lo que estaba pasando. Lo vi de la mano y con otro semental, igual de mujer.